Están psiquiátricos, ¿no oye? En un manicomio, ¿no? Tiene que estar. Espero que le pongan. Sí, para que si la anda, porque el weón hay que hacerle los exámenes que corresponden. Todo tiene que exigirle. Porque el daño que le hizo al niño, weón. Sí, él sale drogado porque él es drogado. Sí, weón. Y ahí tendría que ir a tirarle por los culos de su lado.